puro Facebook y WhatsApp. Y si se va a bañar, publica en Facebook. Y si va a cocinar, publica en Facebook. Y si al estadio va, publica en Facebook. Y si va a carretear, publica en Facebook. Y aprovecha de buscar a tu grupo Zumba de Primo en el Facebook, compadre. Y las palmas arriba, ¡tay, tay, tay, tay! Yo tengo un amigo que usa mucho el celular. No lo suelta nunca ni cuando se va a bañar. Publica y publica que ya no lo aguanto más. Se pasa todo el día puro Facebook y WhatsApp. Se pasa todo el día puro Facebook y WhatsApp. Y si se va a bañar, publica en Facebook. Y si va a cocinar, publica en Facebook. Y si al estadio va, publica en Facebook. Y si va a carretear, publica en Facebook. Oye, Nelson Lensis, y dime lo que dice esa acordeón, compa. Facebook.